agacho en el hombro de los redondos. Baila la negra, ya se menea, baila la negra, ya revolea. Y las palmas, las palmas. Ya, ya, ya. Y una vez más, la casaca. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no. En el hombro de los redondos, baila la lira, baila la lira. Para abajo dice así.